Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast. Sí, han pasado tan solo unos días. ¿Quién lo iba a decir? Desde nuestro triunfal y aclamado regreso. Y nada, el segundo programa del volumen 14 o programa 237. Yo soy Albertini y al otro lado de Europa tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. A este paso igual llegamos al 250 alguna vez. Al especial 250, que va a ser especial Marvel Snap. Al paso que vamos, quién sabe. Es el Sí, contenido que quiere la gente. efectivamente. Estamos transformando este podcast en uno para audiencias más jóvenes que ya no están interesadas en los cómics Eso es, tenemos que hacer y esas del Marvel cosas. Snap, de figuras, De figuritas, de Funko Pop. los mejores Heroclix. Eso. Y no descarto, porque creo que va a sacar Marvel, además, aparte del Marvel Snap, o ha sacado ya el juego, un juego de rol, que lo mismo Ah, puede sí. estar bien. Así que tu podcast lúdico llega con una nueva entrega, amigos. Y nada, vamos a comenzar, si quieres, porque hoy tenemos mucho trajín. Hoy prometemos ser más variados que la semana pasada, que hace 10 días, no sé, cuando escuchasteis el anterior, con las noticias y sobre todo hablar de algo que no había. Hablar de cómics, pero primero vamos a hablar de la última hora, bueno, última hora casi, porque salió el día siguiente al que estamos grabando, o la madrugada más bien, durante la Super Bowl, sendos trailers para dos películas grandes de superhéroes. Una es el de Flash, de Andy Muschietti, y el otro es de Guardianes de la Galaxia volumen 3, de James Gunn. Y la verdad que ambos trailers han sido muy, muy buenos trailers, la verdad. Sobre todo el de Flash, que no me esperaba nada. De repente la semana pasada sacaron un póster que digo yo, ¿desde cuándo hacen pósters tan guays? No, no guays, sino tan buenos, que no son 20.000 cabezas flotantes, Sí, 20.000 clásico. bustos flotantes, clásico, en ese tipo de películas. Y veía ahí el ese de Batman con Wally en la. Con Wally iba a decir, con Barry en la Batcueva. Y hemos tenido ahí un tráiler muy, muy, muy, muy chulo, la verdad. A mí me ha gustado mucho, que es un poco la versión peliculera de Flashpoint, esa obra cumbre de 2000, de la década de los 2010, que bueno, y con detalles muy interesantes, ¿no? Uno, bueno, si no conocéis un poco la trama gira en torno a que al salvar a su madre, a Maribel Verdú, Barry Allen provoca el efecto mariposa tan brutal como medianamente forzadora del pacto de incredulidad del espectador, como pasaba en el cómic. Sí. Había mucho forzamiento del pacto de credulidad. Bueno, pues los héroes andan por ahí desaparecidos, desperdigados. Este directamente es un mundo sin superhéroes, según he entendido en el tráiler. Eso me ha parecido escuchar, sí. Sí, y bueno, pues vemos a Batman, que en realidad es Batman, y que es Michael Keaton, el gran Batman de las películas del 89, 90. Y también la otra opción es, ¿dónde está Superman? Superman en el cómic, si recordáis, estaba encerrado en un laboratorio, y aquí usan lo mismo, pero en vez de nuestro amigo Clark Kent, es Kara. Y el enemigo es Zod. El enemigo que no me esperaba, la verdad. Zod. No, o sea, Y claro, bueno, esto esto es que, o sea, lo que pasa. eso es, Esto es lo que tenemos. que básicamente es, como dices tú, igual que en el cómic, viajar en el tiempo, a ver, tiene que tener consecuencias, ¿no? Porque si no, entonces las cosas Flash las haría continuamente y sin ningún tipo de consecuencias y no tendría ningún sentido, ¿no? Pero son bastante malabarismos de credibilidad lo que hay que hacer para algunas de las consecuencias. Y en el caso de la peli, pues es eso, que no hay superhéroes, Y cuando llega Zod a invadir la Tierra, que como veíamos en la película de Man of Steel, pues no hay nadie para defenderla. Sí. Es el resumen más o menos. Básicamente. Que, no sé tú, pero yo viendo el tráiler he visto como... Es como el canto final, canto de cisne, que dicen, de la antigua DC, del DC de Snyder. Sí. Pero al mismo tiempo, yo qué sé, aunque sigue teniendo un poco la pátina de seriedad, a pesar de que sea Flash el protagonista, que se supone que era el, entre comillas, personaje divertido, uh-huh. porque al final es una historia que es de alguien que viaja para salvar a su madre, que no sé cómo decirte, ¿no? Uno puede ser muy gracioso tampoco, pero sí. Supergirl claramente no es el mismo estilo de personaje que hemos visto, por ejemplo, en la serie de CW. Uh-huh. Pero bueno, eso, que a pesar de ser... dentro del universo de Zack Snyder, por lo menos, yo que sé, lo veo un poco más comiquero, yo que sé. Sí, sí. Tampoco yo hay mucha paleta de color, pero bueno. Sí, yo creo que... a ver, yo esta tarde he publicado un artículo en Spin-Off que básicamente, bueno, el titular lo dice todo, que es en plan, no tenía ganas de ver Flash, pero ahora quiero que llegue ya. Mm. Quiero que llegue ya, en plan... Esto es un poco lo que le llevamos pidiendo a DC, o por lo menos juzgando por el tráiler, es un poco lo que le llevamos pidiendo a DC con sus adaptaciones 10 años, ¿no? Sí. Que es algo que entendió Marvel, ¿no? Que es darle un espíritu comiquero, que sí, que puede ser más serio, puede ser menos serio, pero darle un toque de color, darle un toque de... Ya el tema, a lo mejor fanservice y demás... pues bueno, será por añadido o demás, ¿no? Pero no sé, a mí me ha entusiasmado bastante y sí que lo que dices tú es un canto de cisne de esta y que puede servir perfectamente para justificar el Correcto. Nuevo universo DC de James Gunn. Quiero decir, Flashpoint es el ideal, ¿no? Y de hecho, hay un detalle muy tonto en Flashpoint, el universo Wildstorm fue cuando se fusionó con el universo de DC. Aquí, pues mira, ya tiene la excusa para la película de The Authority. Para los que no se acuerden y tengan esa suerte, Flashpoint, según se decía, era un evento de Flash. Y de repente dijo un lumbreras en DC sin mucho pelo: oye, ¿y si aprovechamos esto para relanzar todo el universo de DC? Y entonces llegaron los nuevos 52. Y nunca había sido diseñado para eso, o sea que los nuevos 52 fue totalmente what the fuck is this. ¿Y por qué no me avisáis antes para que haga cosas? Decían los autores. Pero en la peli, en el caso de la peli, pues perfectamente lo que dices tú. Como es una película en la que estás hablando de manipular el espacio-tiempo, la posibilidad de multiversos y demás, estás abriendo a que sin tener que haber rodado muchas cosas extra ni nada, puedes abrir perfectamente la puerta a... Mira, hay diferentes cosas en las que vamos a ver a partir de ahora. Sí. Y eso está bien, ¿no? Porque ya que cierras un poco todo el lío este de los últimos años, está bien cerrarlo de una forma que puede valer para abrir las posibilidades. Que eso está guay. Yo no tenía ninguna ganas de verla. Ahora tengo ganas de verla. Y eso sí, quien no quiera ver... moderadas. Quien no quiera ver a Ezra Miller, la va a tener que ver por partida doble. O sea que... a alguno le puede parecer un poco triggering. Entonces, nada, ahí está. Seguro que hay algún colgado haciendo que va a hacer un montaje de la película sin tanto Ezra Miller. Que haya un poco menos. Sí, señor. Sí. Y nada, la película se estrena en junio y... y también este año, y un mes antes, tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 3, que es la despedida de James Gunn, tanto de... Bueno, es la despedida de los Guardianes de la Galaxia, la despedida de James Gunn de Marvel, y después de todo el lío, porque, bueno, también hubo lío de que fue despedido por unos tweets de un millón de años atrás, y bueno, después volvió, y como si no hubiera pasado nada... Sí. Y bueno, ahí estamos con esta nueva entrega en la que parece que, o se confirma un poco, que nos vamos a enfrentar al alto evolucionador, y vamos a tener una aventura en la Contratierra. Sí, y por fin y para tenemos más tal, a Adam pues Warlock. Tenemos a Warlock, efectivamente. Hombre, todo que... muy apropiado, ¿no? Sí, sí. Así muy Guardián de la Galaxia, así un poco mezcla de conceptos, como siempre, ¿no? Como, como con todo. Pero que la verdad que es bastante, bastante guay. A mí me ha gustado bastante, así con su tema. Tenemos la duda, o yo tengo la duda de que si lo que tiene Adam Warlock en la frente es una gema alma, es la piedra alma. ¿Era la alma o la mente? En los cómics era la de alma. Ya. La de alma. La o mente no. Era de piedra lunar. Efectivamente. Dragón lunar, perdón. Dragón lunar, sí. Y bueno, ahí está. Además es un extra que tiene, no sé si te has fijado, en los trajes espaciales que tienen de colores. Sí. Que no sé qué referencia es. Me he quedado pensándolo y creo que es una referencia a algo del universo Cuatro Fantásticos o del universo Guardianes, pero no caigo. Ay, pues yo tampoco. Yo lo he visto, ¿no? y me ha llamado la atención, a mí también. Que salen cayendo al planeta y luego caminando, cada uno con un traje de un color, pero ahora no caigo yo tampoco, ¿no? Es que ahora mismo no caigo. Y yo creo que es una referencia a algo, pero no lo teníamos pillado. Bueno, la de la canción de fondo es de Rainbow, entonces... Ah, bueno, también. ¡Misterio resuelto! ¡Sigamos! No, hombre, está curioso lo de eso, usar el alto evolucionador, que a mí la verdad es que me ha gustado el diseño que tiene, porque en vez de tener la careta esta que tienen los cómics, careta, vamos, el casco este que tiene, careta, sí es una careta. Me gusta más que sea así, porque es una cara de verdad, al mismo tiempo careta, y es bastante más creepy. Y eso está más guay. Y bueno, eso, aprovechar luego también para el origen de Mapache Cohete, y tiene pinta de que va a ser bastante triste. Y no sé, en general, a mí me ha dado muy buena impresión. Lo mismo estaba pensando, digo, hombre, tendrá que usar a Warlock, ya que le presentó ahí de fondo, le presentó entre comillas, de fondo en una de las, en la segunda peli, pero claro, como pasó toda la movida aquella que luego se les ha olvidado a todos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Están de vacaciones. Pues ya parece que sí, va a poder cerrar un poco su trilogía. Y yo creo que está guay, ¿no? Porque él se va a dirigir DC, pero de alguna forma, eso, le gustan los cómics, yo qué sé. Y le gustaban los Guardianes de la Galaxia, y es una cosa que quería, que siempre se notó, te guste más o no, que es una cosa que le molaban los personajes y un poco la extrañeza que podía traer de cosas espaciales. Sí. Y un poco ahí con su sentido del humor. Y no sé, me parece bien que haya tenido esta oportunidad de darle despedida a estos personajes, que básicamente, si no es por estas películas, no les conocería una décima parte de la gente que las conoce ahora. Les conoceríamos cuatro mamarrachos. Y apenas, porque tampoco, ya ni siquiera en los cómics era, bueno, sí, por ahora, por la etapa de hace ya un millón de años. Bueno, sí, de Abnett y Lanning y compañía, que fueron los que remozaron toda esta parte del universo Marvel. Y aún así, no era la parte, sobre todo, ya no me acuerdo cuánto tiempo había pasado desde cuando salió Guardians de la Galaxia, porque claro, ya hace mucho tiempo. Pero yo creo que ya hacía tiempo que esas etapas se habían acabado y los personajes, pues oye, claramente se relanzaron también los cómics con la popularidad de las películas. Sí, sí, porque yo creo que de esa época lo más importante era Nova, era quizás también Estela Plateada. Y luego como que han estado siempre ahí, pero nunca terminaron de despegar. Pero bueno. Hombre, claro, es que... Gamora y Drax y tal, pues siempre también lleva mucho tiempo, pero es verdad que lo de Guardianes de la Galaxia y eso, de esta forma, pues es diferente. Porque los otros Guardianes de la Galaxia, pues son los anteriores, eso sí que no les conoce ni Perry, pero... Oye, a Yondu sí, eso es verdad. Y yo me imagino que es normal que no quisieran meterse con eso, porque claro, tenía ahí cosas como... este que tenía el escudo del Capitán América, porque son gente del futuro. Y claro, todo eso de que transcurre en el siglo 31, pues no viene muy bien cuando quieres hacer un universo compartido, me imagino. Claro. Pero bueno, eso, que guay. Yo la verdad es que Guardianes de la Galaxia pues, la iba a ver igualmente, pero sí que me ha dado ganas de verla. Y la de Flash, pues ya te digo, entre poco y nada, ahora tengo un interés moderado. Interés moderado. Que hace tiempo. Las pelis de DC, bueno. Y bueno, pues después de esto vamos a hablar de los Vengadores, hablando de cómic. Ya nos metemos en cosas de cómic. Y tenemos nueva etapa en los Vengadores, que estaba pasando muy desapercibida la etapa de los Vengadores de Jason Aaron. Bastante desapercibida, incluso para el autor que es Jason Aaron. Uh-huh. Que venía de hacer una super etapa magnífica con Thor. Y la llegada a los Vengadores fue un poco, pues, ok, ¿no? Y la gente perdió rápido el interés, ¿no? Los Vengadores que venían después de una etapa con Mark Waid. Y luego estuvo... ¿Estuvo alguien entre Waid y Aaron? Yo creo que no. ¿Haciéndolo de No Surrender y esas cosas? ¿Hubo algo? No, yo creo que es en la etapa de Waid. O era simultáneo. Sí, puede ser, sí. Y bueno, pues tenemos de guionista a Jeff McKay. Que Jeff McKay está haciendo... ¿Qué está haciendo Jeff McKay? Está haciendo algo. Está haciendo cosas. He leído yo cosas de Jeff McKay. Yo me leí... Ah, Doctor Extraño. Doctor Strange. Y también hizo una miniserie de... Joder, no me salen ya ningún nombre. ¿Cómo se llama? Esto es un poco, es muy profesional. Volvemos a los orígenes del Nómino Podcast. Equipo de investigación. ¿Cómo se llama el personaje que copia las habilidades de los demás? El supervisor. Ah, es Taskmaster. Ese. Eso es, Taskmaster. Que no me salía el nombre, jolín. Vale. Pues eso, que eso juraría que le había leído una miniserie que hizo de él. No le tengo súper controlado, entonces tampoco estoy como muy tirando cohetes. Vale, esta, mira, ha hecho, ahora te digo, ha hecho etapa de Caballero Luna, de Iron Cat, y Mary Jane y Gata Negra. Y luego también Timeless, que fue, bueno, estaba participando en Timeless, que fue un poco el típico número de, el futuro de Marvel está aquí, y la saga y la mini serie de Kang, Sí, que hubo cierto. Después, en esa época. Estaba confundiendo yo a dos personajes con capucha y era Taskmaster y el Caballero Luna. Igual les he mezclado. Total. Pero bueno, eso, que no hay mucho de, por fin un autor, ¿sabes? No es un autor que te va a decir, que vas a decir a tope. Uh-huh. Pero claro, cuando empezó la etapa de Aaron, era a tope y desde el principio fue una decepción. Claro, sí, sí. Entonces ahora, pues, sin expectativas, igual está bien. Yo creo que es eso, que después de... porque creo que desde Bendis no hay un creador... han encadenado etapas creadores potentes y ahora han dicho, vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? Porque recordemos que antes de Bendis estaba Busiek, y ese era potente. Entre Busiek y Bendis estuvo Geoff Johns, que no era todavía el gran Geoff Johns. Está haciendo sus pinitos, pero no era super Geoff Johns. Y es que, claro, no me acordaba yo de que paralelamente a Vengadores Desunidos estaba Chuck Austen. Sí, sí, señor, efectivamente. Oh, sí. De hecho, porque... y eso, no necesitaba recordar esto. Pero es que ten en cuenta que hubo una época en la que Chuck Austen, aparte de hacer Vengadores, le dejaron hacer Patrulla X y le dejaron hacer a Superman en Action Comics. Ojo, y Capitán América. Austen iba calo. Me cago. Pero que además... Antes era bacalo, puede ser. Antes de Morales y antes de la etapa... Después de la etapa esa de Cassaday, se metió... Ahí entre medias estuvo Austen. Unas cuantas sagas. Este ya no hace nada, ¿no? Pero es que, vamos, tuvo unos años... Fue, joder. La época de Esplendor. Vamos a equipo de investigación, a ver los monos. ¿Qué está haciendo Chuck Austen ahora? Espero que descansar y dejarnos en paz a los que nos gustan los cómics. A ver, carrera. ¿Te imaginas que ponga? Pues ha muerto, ¿no? Espero que no. Ha estado haciendo animación, veo. Ah, pues ahí está bien. Ha estado haciendo animación, tiene algún cómic por ahí, pero ha estado metido en cosas de Cleveland Show, Steven Universe, ha sido co-showrunner de She-Ra y las princesas de poder. Vaya. O sea, Qué sí, pero extraño básicamente es lo que... con su experto manejo de los personajes femeninos, me extraña bastante. Ya, con lo bien que lo hice con Electra. Bueno, con Electra, con... ¿Qué coño estaba pensando? Los personajes de... En Patrulla X, el único personaje que presentó Sí. nuevo era el niño pez y una enfermera que quería tener el hijo de alguien. O sea, un espectáculo. Ay, Pero qué bueno, épocas, qué épocas. Tenemos que ya hacer te un digo. especial. Esta etapa ya veremos, pero es una alineación más o menos como tradicional, ¿no? Dentro de lo que Sí, cabe, a pero ver, es... no hemos dicho que el dibujante es CF Villa o Baila. ¿De dónde es este? Club de Fútbol Villarreal. Ni idea. Villarreal Club de Fútbol. Bueno, y tendremos a Carol Danvers, a Thor, Iron Man, Captain America, Sam Wilson, porque ahora están en la etapa, están los dos publicándose. Los dos están haciendo un doblete, no hemos comentado esto, pero están haciendo un doblete. Entonces, los números, no números, sino hay dos series de Capitán América: uno con Sam Wilson y otro con Steve Rogers. Porque, bueno, porque, ¿para qué? ¿Para qué? Pantera Negra, Visión. Y la Bruja Escarlata. Ahí tenemos. Y va a ser la alineación. A ver qué tal. Porque, bueno, a ver si por lo menos lo que tú dices, ¿no? Como ese es más desconocidillo y tal, no habrá muchas expectativas. No, y Yo aparte sé que a la eso. gente, le está gustando, o a gente, a críticos que sigo, sí que le ha gustado el tema bueno, los cómics que le ha estado haciendo con Caballero Luna, y me suena también con... Ah, la serie de Extraño, que está con Clea protagonizada. Pues hombre, que es al final que como tampoco es un supernombre, pues está bien que también haya cogido una alineación de personajes conocidos, que no es como cuando va Bendis y se inventa los Vengadores que no son Vengadores, o Hickman Sí. que coge a personajes también bastante raros. Está bien. Está bien. Habrá que ver. Este es un clásico, habrá que ver. Un clásico, efectivamente. Y bueno, vamos ahora a una sección especial, amigos. Hoy comenzamos una sección Especial. especial. Sabéis que, bueno, sí sabéis, pero llevamos Dani y yo un tiempo queriendo hacer una serie de programas especiales. Queríamos hacer tipo, más temprano un reportaje, documentales y demás del mundo del cómic. Y he dicho, pues bueno, pues el primer tema puede ser... En vez de especiales, voy a hacer temas de interés general, ¿no? Eso Como es. si hay cómics en Lituania o no hay cómics. Eso es. De interés general. Así que ahora voy a hacer una serie de secciones, de una sección a lo largo de un número de programas, que va a ser básicamente Alberto buscando un cómic. Entonces... Bienvenidos a la primera entrega. Os vamos a contar una historia real, la de un hombre de 30 y tantos años que aterriza un septiembre en una ciudad desconocida para él. Va a comenzar una nueva vida en el país de los sueños, en esta tierra de oportunidades bálticas llamada Lituania. El país de los sueños, es como lo conocen. El Lumberland. El país de la lluvia, es que queda más poético. Editor en un medio de cine y televisión de profesión, evangelizador de vocación, cuando termina de establecerse en su vida en Kaunas, que algunos llaman la facha Doliz de Lituania, ya empieza a hacer alguna que otra salida a visitar lugares y tiendas. Quiere volver a esa gran costumbre de entrar en librerías, disfrutar de la tinta impresa, del negro sobre blanco, del olor a papel. Una tarde, paseando por un centro comercial, entre un par de librerías importantes. Solo fuera de la salida, camino ya del autobús del 15, del trolebús, que es más potente, para regresar a casa, cuando se dio cuenta de una cosa, de algo que cambiaría para siempre su experiencia en el país. No había visto ni un solo tebeo, ni una novela gráfica en las estanterías. Al principio no le dio mayor importancia. Hay que tener en cuenta que hasta hace relativamente poco no se encontraban cómics en librerías generalistas de España. Este podría ser el caso, pensó nuestro ratón de biblioteca. Vale, lo voy a decir. mi amigo soy yo. Sin embargo, mis primeras pesquisas en buscadores como Google arrojaban un pronóstico a ciego, derivado de un rudimentario conocimiento del lituano, también te digo. ¿Existen los cómics en Lituania? La respuesta parecía que es que sí. Otra cosa es que sean fáciles de encontrar. Esto se ha convertido en la odisea de toda una vida. Y esto es... esta es la cantidad... No, esta es la calidad de contenido por la que la gente viene a nosotros. Efectivamente, la calidad. Y... ante todo. Es contenido que no vas a ver en ningún otro lado. Efectivamente, es un... Joder, ya, es están en el noveno podcast hablando de Lituania como en todos los demás podcasts. Pues no. Bueno, pues no. Es un reportaje ahí bien hecho. Como debe ser. Como debe ser. Entonces, durante esa sección, cuando terminara, el día que me compré un cómic y lo comenté. Básicamente. Hey, Priya, tengo curiosidad por saber cuál va a ser el primer cómic que veas en lituano o que vendan en Lituania y el primero que te compres. O podrías coger un cómic e ir por la calle diciendo, ¿esto dónde venden? Porque... Galu Perkiti. Sita comixas. Cur. Cur es donde. No sé, Albertini, si este es el contenido que necesitamos, pero desde luego es el que nos merecemos. Efectivamente. A ver, bueno, para esta primera entrega de esta... bueno, básicamente he estado haciendo mis pesquisas y demás, y veo que, spoilers, sí que existen cómics, sí que se editan cómics, os estalla la cabeza, pa. Pero, ¿qué pasa? Que, fíjate, el otro día estaba buscando y me remitió a una página, comicsei.lt, comicsei con K, porque las Cs se pronuncian S, lo cual es divertido, porque cuando dices... novenopodcast.com, tienes que decir novenopodcast punto, que es visca som, porque se pronuncian. Entonces, qué complicado. Salamanca o Alicante. Hay una tienda llamada Alicante, que es tienda de ropa, y es Alicante con K, porque si no sería Alisante. Que es otra cosa distinta. Que es otra cosa. Que cómic es con K. Y novela gráfica es gráfica romanae, que básicamente es novela gráfica, literalmente. El caso que localicé una página y mira qué guay. Una página que el tipo me recuerda a estas páginas, ¿cómo se llama esta? La guía del cómic, tipo esa, ¿no? Sí. Así un poco de todo, un poco fichas de cómics y demás. Pero ¿qué pasa? Que lleva sin actualizarse, por lo menos lo que he visto, como que 7 años, y he dicho yo, vaya, a lo mejor tal. Así que sí que me consta que hay ediciones de cómics, me consta que hay, que se trae también cómic de importación, porque he visto manga de importación en webs de tiendas, de tiendas de grandes superficies, manga de importación, que la verdad tengo que mirar, pero carísimo, también te digo. Pero bueno, carísimo no tanto, pero bueno, 20 euros por un Naruto, mira. Un tomo normal. Un tomo normal, creo. O sea, no Joder. Sé si es el... creo son dos, sí, 200 páginas, ¿no? Es el tomo normal, 160, 200. El pequeño, porque luego el tankobon son de 300, creo. Me parecía el tomo normal. Y demás... así que bueno, ya iré investigando. Entonces, pensé una vez, voy a intentar, pues a lo típico, ya no tiro por Marvel, DC y tal, que seguro que sí que se edita, porque he visto portadas en lituano de Smokes Viras, que es Spider-Man, y yo pues nada, a lo mejor un Tintín, un Asterix, Asterixas, o Tintín, que es Tentenas, y sí que existe una editorial que los edita, que es Alma Litera, pero luego vas a la web de esa editorial y solo te aparece un tomo de Tintín, o dos, en plan Los Cigarros del Faraón y El Loto Azul. Melinas Lotusas. Vale. Dice Brown, como que me están dando señales, señales confusas. O sea, editáis, pero no mucho. Editáis, pero lo justo. Un tomo de manga normal tiene 192 páginas. Sí, pues ese. Pues 20 € sí que es un poco caro, sí. Entonces, bueno. Y bueno, he localizado tiendas online que sí que hay un poco de novela gráfica, un poco de tal. Y bueno, pues ahora mi idea es para la siguiente entrega o para cuando se tercie, intentar tener una noción más profunda, más clara de cómo se estructura el mercado del cómic aquí en Lituania. Sospecho que no hay tiendas especializadas, por lo menos en Kaunas no debe haber, en Vilnius puede que sí. Entonces tengo que ver cuáles son las editoriales que editan, que suelen editar. Y eso os lo dejo para la siguiente entrega de nuestra investigación. Cómics en Lituania existen. Existen. Existen. Y Muy nada, bien. esta ha sido la primera entrega de esta serie, apasionante serie sobre cómics en Lituania. Y vamos a pasar a nuestra comicteca. Venga. Y vamos a hablar de un cómic que no tiene nombre, que tiene nombre de desodorante, básicamente. Por lo menos es su versión original, que es Axe, Avengers X-Men Eternals, Judgment Day, El Día del Juicio, Vengadores Patrulla X. Que me hace mucha gracia porque en Panini siempre dicen Patrulla X, pero claro, luego para las siglas es VXE. Y yo, pues no, VPE. Y bueno, es el gran crossover de 2022 de Marvel con las series de Vengadores, Patrulla X y Eterno. Kieron Gillen a los mandos. Y es una historia que, si os está gustando, Eternos y. A ver, está muy bien. El crossover está bastante bien. A mí me ha resultado la idea es curiosa, que es la idea de que los. A ver. Los Eternos. Bueno, es que claro, es complicado de explicar. A ver, es un cómic, es complicado de entrar si no te has leído Los Eternos. Y si no sabes qué está pasando, a lo mejor en la Patrulla X en la Patrulla X en general, en los cómics de X-Men. En particular en la Patrulla X de Gillen, pero tal. Si no has leído Vengadores, no pasa nada. Los Vengadores están por estar, la verdad. De fondo. Los Vengadores están porque viven en un celestial. Básicamente. Entonces, bueno, el caso es que en Eternos ha habido una suerte de golpe de estado, podríamos decirlo. Y el nuevo dirigente ha visto que, vaya, considera que los mutantes son desviantes. Son desviantes que han ido. Que suponen una desviación demasiado grande para mantener el ecosistema este creado o planeado por los celestiales. Y decide, mira, hay que cargárselos. Entonces, la premisa es esa, hay que matar a los mutantes por parte de estos genocidas. Esos genocidas. Aquí es cuando entra en juego un poco ya todo el tema de. Ah, sobre todo porque al descubrir que los mutantes tienen un modo de resucitar a sí mismo. Claro. Que es algo que dice. Los Eternos también lo tenéis, cariño. Eso Queréis es. la máquina Queremos el terrenea. monopolio. Claro, creen el monopolio. Entonces consideran que no. Y en eso están cuando despiertan. A los celestiales, en plan, hay que juzgaros a todos. Y una parte del cómic es los celestiales, el progenitor, que es un super celestial, pues juzgando a la gente. Pues ya está. Y si resultas digno, a tope. Si no, pues nada, a la muerte. Básicamente, eso es el germen, el esqueleto, ¿no? Es curioso por eso, ¿no? Porque está bastante bien en ese sentido. Creo personalmente que Bueno, que no he dicho quién dibuja. Dibuja Valerio Schiti. E Iván Fiorelli, con colores de Marte Gracia. Y bueno, el cómic, por lo general, bastante bien. Sí que es verdad que el tramo medio, como todos los... En realidad, como en todos los eventos, el tramo medio se suele atorar un poco, se suele tal. Creo que también es bastante más interesante si te pones a leer los crossovers. Los tie-ins son más interesantes, los de los mutantes tienen mucha más enjundia que los de los Vengadores, pero por lo general la verdad que ha sido bastante buen crossover. ¿Podría ser mejor? Pues claro que sí. A ver, yo creo que es bueno también porque Gillen me gusta mucho y es bueno escribiendo. Sí. No sé hasta qué punto va a ser memorable. No he tenido la sensación tal de esto cambia lo cambia todo, esto lo cambia tal. Entonces, bueno, es así muy, muy curioso en un sentido de... muy, muy curioso. Muy, muy interesante. No es muy interesante, es la palabra. Puede caer el riesgo de que, bueno, termina como todo, pues ya terminó, ¿no? Pero puede caer el riesgo que sea olvidable, o sea, por muy bueno que sea, por muy interesante que haya sido el tema, claro, como todos los crossovers, tienen esa, no sobrepasa esa trascendencia que se le puede pedir a estas cosas, ¿no? No sé si es que todavía pecamos de ingenuos a la hora de leer este tipo de eventos. Pero bueno, a ver, está curiosa, ya está. Es lo que... El resumen existe. Yo me tengo que poner al día con Eternos y con Inmortal Patrulla X y un poco con los mutantes, porque también me apetecía bastante leer lo de Pecados de Siniestro. Ah, sí. Y estoy un poco atrasado con todo esto. Tenía una época de pocos superhéroes, así que a ver si me pongo al día con todas estas cosillas que hay por ahí. Y llegaré a esto, me imagino, también. A ver, la verdad que es interesante porque como... A ver, es curioso. También yo creo que tengo esa sensación porque como los mutantes, por un lado, no han parado de tener una trama horizontal bastante prolongada. Desde el tema... Ah, ¿cómo se llama el evento? De la dinastía de X. Lo de Moira. Pero lo de Moira... todo lo de Moira que llevan un año con esto, pues aquí como que salta un poco el tema también, en cierto sentido. Hay como que no para tal, entonces como que ya va, se va erosionando el siguiente capítulo. Esa es la sensación que me ha dejado. Que por cierto, me está gustando mucho la etapa de Dugan, creo que es Dugan. En X-Men. Con ahora que están... O bueno, ahora que están. Ahora que andan... que se está publicando ahora en España también, me imagino que estaba en Unlimited. Con los niños de del Vault, de la bóveda. Uh-huh. Puede estar muy... No sé, tenga ahí una etapa muy, muy, muy curiosa, una saga muy curiosa. Me está llamando mucha atención. Guay. Y seguimos en Marvel y vamos a Spider-Man con el asombroso Spider-Man de Zeb Wells y John Romita Jr., que es un cómic que me ha sorprendido bastante para bien después de un poco la etapa Nick Spencer, que bueno, no terminó de convencer a demasiada gente, y luego esa etapa puente de historia continua repartida entre varios guionistas. Ahora tenemos una nueva etapa bastante... que a mí me ha entusiasmado bastante. No sé si has leído, Dani. Yo la etapa de Seth Wells no la he leído nada porque me había quedado tan catacroker después de lo de Spencer que dejé de leer Spider-Man. No apetecía en absoluto. Pues bueno, te cuento un poco por encima. Han pasado 6 meses desde que Peter Parker hizo algo, no sabemos qué. Ha habido cambios en personajes, tal. Todo el mundo busca a Peter Parker. ¿Quién es Peter Parker? Reaparece en la vida de la gente. Y bueno, pues van viendo qué pasa. Entonces vemos que hay movidas, hay como que una algo con hay como que deudas por ahí con la tía May, con hospitales y demás. Hay Peter va a estar un momento de que está necesitado dinero y va a empezar a trabajar para Norman Osborn. Está también la primera saga, está, fíjate, de la Rosa. Es una guerra de bandas, básicamente. Uh-huh. Y es un ese sabor de los cómics de Spider-Man de los 80, principio sí. de los 90. Ese rollo que tenían muchas veces Michelini, de Mateis y compañía. Y Roger Stern, o sea, es una etapa que me recuerda mucho a la de Roger Stern en de esos 80, ¿no? Sí. Entonces tiene ese sabor clásico, bueno, ese sabor, bueno, clásico porque ya tiene 40 años esas etapas. Exactamente, ya por desgracia. O sea, pero tiene ese toque y la verdad, muy, me parece una etapa muy, muy, muy entretenida, muy, muy chula, muy, muy, muy, muy guay en general. Sí que tiene que resolver cosas como por qué de repente Mary Jane no sé qué, o por qué pasó con la gata, qué pasó tal. Pero por lo general, a mí me ha sorprendido bastante. Yo era como tú, o sea, después de esa etapa y la siguiente serie fue en plan, qué pereza, cualquier otra cosa. Sí, pero la verdad resulta es que... que a mí me está gustando bastante. Y John Romita Jr. sigue con su... bueno, demostrando que es un maestro del dibujo. Con sus idas muchas veces, a veces, ¿no? pero por lo general es demuestra que es un que Spider-Man es su terreno natural. Sí, sí, sí. Hombre, mira, hablando, esto es lo que se llama lo que dicen aquí un segue en inglés. El que es también el medio natural Spider-Man es de Mark Bagley, por ejemplo. Sí. Y de Dan Slott. Porque lo que te decía, yo dejé de leer la serie de Spencer en cierto punto, luego me enteré de lo que pasó más o menos y dije, esto se le ha ido la pinza a este hombre totalmente, con lo que tú eras Spencer. Y de repente vi nueva colección de Spider-Man, guión de Slott y dibujo de Mark Bagley. Y digo, esto muy malo no puede ser. Y bueno, efectivamente, muy malo no es. Es una... son las medias. A ver, quiero decir, esto es Dan Slott volviendo a Spider-Man y es un poco volviendo a donde está cómodo, ¿no? En sus tramas sí. y sus cosas que no las han tocado los demás. Sí. Dice, a ver, esto de universo Spider-Man no lo queréis tocar mucho vosotros. Cuidado que voy. Y hace el único giro que le quedaba hacer a toda la movida y lo hace, pues eso, con Mark Bagley y al dibujo que, francamente... Hay gente que no le gusta nada. A mí siempre me ha gustado porque le tengo muy grabado de la etapa, las etapas malas de los 90 de Spider-Man y dibujaba Mark Bagley y en Ultimate Spider-Man cuando Bendis sí. no era horrible a veces. Y es un dibujante consistente que siempre me ha parecido que le pega muy bien al personaje. Sí, desde luego. Y la verdad es que leerlo es eso, es como decir, es como que no se ha acabado la etapa de Slott casi y empiezas ahora... Y ha venido Bagley a hacer un trozo, ¿no? Porque todo lo que te hace falta saber te lo resuelve en la primera página. Hasta si no sabes quién es Spider-Man, en una página te hace el resumen de todo y se acabó. Y nada, eso no sabía de qué iba a ir, porque la portada... Me compré el cómic en España, digo, ya que estoy por aquí. Es la portada más genérica que he visto de Spider-Man en 20 años. Efectivamente, es súper genérica. Y no tenía ni idea de qué era... Y ya he visto, pues eso, que vuelve al concepto de el multiverso de las arañas y demás, con personajes que ya he utilizado otras veces, pero bueno, dándole un giro, alguno podría decir el único giro que te hacía falta, o que el único giro que le faltaba por dar, pero bueno, se lo da. Y yo me imagino que será una cosa que es, cuando avance, será entretenida, será... una etapa que está bien. Es una pena leerte una grapa porque te quedas en nada, pero bueno. Ya. Es lo que hay. Digo, voy a darle el por decirlo, el beneficio de la duda a Slott y además con Bagley, pues nada. Y oye, pues eso, bien, que me lo he leído y no he tenido ningún problema con ello. Un poco eso, decir, joder, Slott, O sea, ¿te han mandado venir porque había que hacer esto o ha sido tú? Se me ha ocurrido una cosa extra que hacer con el universo Spider-Man. No sé cómo ha pasado, pero ahí está. Sí, yo tampoco. A mí también he leído el primer número, pues porque he dicho, pues Slott y Bagley, win-win. O sea, a tope. Y fíjate, creo que debe ser cosa suya o algo así, porque lleva, justo antes de esta etapa, lleva haciendo Edge of the Spider-Verse, creo, una miniserie con cosas de Spider-Verso. Entonces, nunca la he leído, así que no sé exactamente de qué va, pero llevaba ya un tiempo preparando terreno. Vale, vale, pues es que yo no me la he leído. Yo estaba ahí tan desconectado del personaje que había pasado totalmente. Yo, como me lo encuentro por Marvel Unlimited, entonces digo, mira, esto es lo que ha salido esta semana, pues esto, y solo me interesa esta serie, vale. Sí, así verdad. Qué movidas es eso. Anda que no salen cómics. Sí. En fin. Y luego, mira, también el día este que me fui a comprar el cómic fue porque venía a Burgos, que es prácticamente como, igual ya no tanto como antes, pero es como decir, va a ir a Lituania un autor. Venía David Rubín a presentar su último cómic, El Fuego, y a firmar. Y digo, pues hombre, las otras cosas de David Rubín a mí me han gustado. Y no hace mucho con guiones también, porque está bastante liado, la verdad, dibujando tanto en España como en Estados Unidos. Y nada, me lo he leído y la verdad es que es una historia interesante. Es un cómic muy gráfico porque cuando se hace, y en este caso yo creo que más todavía que en las otras cosas que he leído suyas, pero no, en general, cuando él se hace el guión, David se las pone a huevo, ¿no? Dice, yo sé lo que quiero dibujar y lo que se me da bien. Y él narra mucho la historia con el dibujo. Y este cómic es un caso muy curioso porque es realmente, para leerte un par de veces, parándote en las cosas, porque tiene muchas viñetas de una página en completa, mucho dibujo sin texto. Y, bueno, ¿de qué va? Que se me va. Básicamente es un tipo de historia de estas de el fin del mundo. En este caso con el protagonista que es un arquitecto que está construyendo una ciudad en la luna para que pueda escapar la gente de la Tierra, donde se va a estrellar un meteorito. Y es un poco como dice... Es que lo estaba pensando y justo digo, voy a leerme esto que pone al final, que ha escrito Fernando de Felipe, el autor de cómics que ya no, el hombre no hace nada. Que decía, es un poco como estilo Melancolía, la película de Von Trier o El árbol de la vida de Terrence Malick. O sea, que los... Es una forma de que los catástrofes o los cosas un poco cósmicas, cómo afectan a las personas en sus últimos momentos y lo que sale de ellos y demás. Y es un poco eso, es un cómic bastante como de ocaso y de... que parece que lo está escribiendo y dibujando David cuando tiene 80 años y va a dejar de hacer cómics, ¿sabes? Pero no es tan mayor, porque se nota como muy... el cómic como eso, muy de... un personaje en el final de su vida y los arrepentimientos y todo eso. A mí me ha gustado, lo que pasa que, claro, cuando te lees la primera vez, tardas muy poco en leértele. Y está guay, está muy bueno el dibujo, como era de esperar, pero eso, es muy, tiene mucha mucha cosa visual que estaría bien pararse, ¿no? Eso es como cuando ves una peli que no tiene diálogo, la estás todo el rato viendo, pero en el cómic a veces pasas las páginas un poco por inercia para llegar hasta más información que no sea visual y a veces no está mal leértelo otra vez. Así que nada, guay. Sí. Bueno, ya me lo apuntaré, a ver si está en Lituania. ¿Te imaginas que lo encuentro en lituano? No sé yo si se lo habrá vendido. Hombre, Astiberri intenta vender sus obras a todos lados, ¿eh? ¿Quién sabe? Esto, ellos publican novela gráfica que se dice ahí con mayúsculas, así que quién sabe. Lo voy a encontrar. Va a ser el nuevo equipo de investigación buscando el fuego de David Rubín en Lituania. Sí, señor. Así, a lo tonto. Fuego que se dice... ¿cómo se dice fuego? A ver. Que estoy tonto. Ah, ¿cómo se dice fuego? Lo tengo que buscar. Fuego. Ugni. Ese. Ugni. Ya está. Es que no lo dices, no lo dices muchas veces, ¿no? Lo de fuego. No digo. Aquí en casa no digo. Hay ugnis. Así que nada. Pues con esta recomendación vamos a ir cerrando. Y nada, ya nos veremos un día de estos. Algún momento. No sé si nos han dejado algún comentario, Dani, si lo tienes controlado. Como no habíamos avisado, pues no hay muchos mensajes, pero decir que en la publicación del otro programa que hizo un comentario en Facebook Tony Castillo que decía: el próximo programa ya para cuando estrene Superman Legacy, ¿no? Pues no. ¡Pum! Esto habrá sido una auténtica sorpresa para todos vosotros lo que ha pasado por aquí, pero somos así, nunca se sabe. Luego también en Twitter la gente decía: bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué han vuelto estos? La leche. Y Antonio Rivera, que es yo Antonio Rivera, nos decía: paren las máquinas que vuelven los reyes. De Abu Dhabi, ¿verdad? También decía que lo de que han pasado 10 años de los nuevos 52 es algo que no necesitaba saber. Es lo que pasa, Antonio, que llega un punto en tu vida que las cosas han pasado ya hace más de 10 años y dices: joder, yo estoy mayor. No os perdáis, por cierto, las cosas que escribe Antonio en Esquire y en El Confidencial, que sí. Es un tío que escribe muy bien. Sí. Y no hay tantos de esos, por desgracia. Así que muchas gracias, Antonio, y a todos los demás. Y ya sabéis que nos podéis dejar mensajes por todos los lados. En Facebook, en Twitter, en Instagram. En Instagram hasta me acordé de poner el programa esta vez. Sí, después de... Gracias. He visto... Cinco años. He visto el anterior programa y digo: what the fuck is this? ¿Cuándo es la última vez que me he puesto un programa? De verdad, no puede ser. Tenemos la cabeza pues para el sombrero, que hubieran dicho alguno. Y nada más, que como siempre también nos podéis escribir un correo si es que se os va la pinza, hola@novenopodcast.com, y aquí estamos como siempre, para lo que queráis, y nada más. Para ser servidores de ustedes. Eso es. Así que nada, pues nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós.